Señor está con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Juan. En ese tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan todavía por deciros, pero no podéis todavía entenderlas por ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hacia la verdad plena, pues lo que habla no será suyo, hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que está e irá, os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará. Y esta es palabra de Dios. Aviso. El próximo viernes 3 de junio es primer viernes del mes. Habrá en esta iglesia adoración del Santísimo después de la misa de la tarde de las 7 horas. Se ruega a todas las personas que ayuden a los que carecen de lo más necesario. Son muchas las quienes vienen a pedir alimento y nosotros ya no tenemos que darles. En el cual el hombre puede decir muy poco, porque solamente la revelación del Señor Jesús nos permite captar algo de lo que es la vida íntima de Dios en Dios, en sí mismo. Pero sabemos que Dios tiene dentro de sí esa intercomunicación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que permite que Dios sea una realidad de una riqueza tan admirable que nadie puede captar plenamente lo que hay dentro del Señor y sí vislumbrar cómo Él ha ido creando todas las cosas, protegiendo su creación entera, restableciendo el orden destruido por el pecado, santificando al mundo pecador y preparando todo para el regreso triunfal del Hijo de Cristo cuando vuelva al final de los tiempos. Y en el libro de la sabiduría, que se acaba de leer en primer término, se nos habla de esa sabiduría de Dios que está al alcance nuestro y al alcance de todo el mundo, pero que la gente no contempla con ojos de un hombre que esté confiado en Dios. El gran libro de la creación está abierto para el que quiera leerlo. Una nube, una flor, un animal, un ser humano, una estrella, son todas creaciones de Dios. Y mientras que la mentalidad materialista solo ve un poco de materia más o menos evolucionada, en cada uno de estos seres, la mirada del creyente ve, a través de estas realidades que nos rodean, el gran libro de la creación de Dios y la escritura que Dios ha hecho en ella. Y si las galaxias son inmensamente superiores a lo que la mente humana puede pensar, y si las células son mucho más complicadas de lo que el más perfecto microscopio puede alcanzar a pensar, si la belleza de una aurora o de un crepúsculo es mejor que todo lo que un pintor pueda hacer, y si realmente el esplendor de las montañas y de los campos, de los desiertos y de los mares, supera todo lo que un poeta puede decir. Todo eso es porque hubo una sabiduría infinita que desde un principio estaba preocupada de establecer, de crear, de forjar todo esto, que como obra de Él lo refleja a Él. Y a través de esa obra de Dios, el universo, el hombre creyente va hacia el creador del universo que es Dios. Y cuando el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo colaboran simultáneamente en eso, la sabiduría que es el Hijo y el amor del Hijo al Padre que es el Espíritu contribuyen a que todo esto se vaya produciendo, desarrollando conforme un plan que Dios tiene en su arcano secreto infinito. Y el hombre creyente no mira solo la constitución orgánica de la materia o la constitución física, molecular o atómica de los objetos que nos rodean, sino que se da cuenta que en esa molécula y en ese átomo y en aquel órgano y en todo lo que existe hay una huella del Padre de los cielos y de la tierra, Dios. Y entonces la presencia de Dios para el creyente está continuamente cerca de él, porque a través de la creación, el Creador de una manera misteriosa nos está haciendo señales de que Él está cerca de nosotros. Pero para el creyente no es solo la creación visible lo que interesa, es la creación invisible, es la Iglesia. Es esta comunidad espiritual que nace del amor de Dios, que tiene en Cristo, Dios hecho hombre, la fundación y que se prolonga a través del tiempo hasta aquella Iglesia eterna del cielo, del paraíso recobrado, donde gloriosamente todos, todos los que alcancen a llegar a ella, todos los que merezcan entrar en ella, podrán participar de la vida del Espíritu Santo, que es el amor de Dios, ya derramado en este mundo, anunciando esa nueva creación que Dios hará para todos los resucitados. La historia del mundo es un pequeño momento en la historia total de la creación. Y la historia nuestra es apenas un pequeño momento en la historia total de la salvación. Pero este momento nuestro, que es el que Dios nos concede, es para que lo conozcamos más, lo escuchemos más y lo amemos más. Para que nos demos cuenta de que Él está presente, omnipresente en todas las cosas y a través de ella nos habla. Y sobre todo que está presente en Cristo, el Hijo hecho hombre, y está sacramentalmente presente en la Iglesia y habla a través de sus representantes. Y sobre todo llega a nosotros a través de los sacramentos y en la Eucaristía, en la misa, se consagra una vez más para la salvación del mundo en beneficio de todos hacia el Padre, Creador, Señor y Rey y Soberano de cuanto existe. La Trinidad, la Triunidad, como algunos suelen llamarlo también, es el misterio del Dios que solamente comenzaremos a percibir cuando lo veamos, como dice San Pablo, cara a cara. Pero que ya desde ahora está dando señal de quién es, y que en la fe nos asegura que es, y que nos mantiene en la esperanza, como decía la misma epístola de San Pablo, y que en la caridad, en el amor, nos sostiene para ir a su encuentro. Que esto es misterio altísimo, ciertamente. ¿Qué es realidad también profunda? Ciertamente. ¿Que si se parte del misterio se explica todo? Ciertamente. ¿Que si se niega ese misterio no se explica nada? Ciertamente. El mundo, si quitamos a Dios, es incomprensible. El hombre, si quitamos a Dios, es incomprensible. Y nuestra vida, si quitamos a Dios, es incomprensible. Pero si aceptamos el misterio de Dios, es comprensible el mundo, es comprensible el hombre, es comprensible la historia. Y entonces nos damos cuenta de por qué somos protagonistas de algo tan extraordinario como es la evolución humana, de algo tan gigantesco como es esta lucha, de todo lo negativo que hay frente a la verdad maravillosa de Dios, de cómo el pecado tiene una razón dentro de la perspectiva divina, cómo la salvación perdona, redime y levanta al hombre caído, y cómo cada uno de nosotros tiene su parte, pequeñita pero importantísima, en esa actividad de Dios a través del mundo. Y a nosotros nos corresponde colaborar con Él, conocerlo lo mejor posible y amarlo lo más que podamos. Y eso, que es donde Él hay que pedirlo en esta misa para que la Trinidad sea presente en nosotros a través de la gracia y con nosotros el mundo vaya adquiriendo la estatura de santidad que Dios quiere que exista ahora y a través de ahora en el futuro que viene. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso.